charco de arena. Blanca, alternativa y guerrera, así voy a recordarte a partir de ahora que la muerte te llevó. ¿Cómo seguir sin el ritual de los abrazos? ¿Cómo poder despedirte? Intento estas palabras que van por el éter, sé que te llegarán, porque como nosotras, amabas la radio. Era tu herramienta de lucha, y al punto tal que no solo producías, caminabas las calles, hacías programas colectivamente, sino que también operabas. Eras una compa de los medios alternativos. Compartíamos rondas los jueves a las 3:30 con el grabador en la mano para registrar cada palabra que esas inmensas luchadoras siguen afirmando. Compartíamos radios abiertas en el Puerto Pueyrredón, en la Plaza Congreso, frente a los tribunales de la injusticia. Y nos quedó pendiente un tribunal de la provincia donde juzgarían a Iggy, pero se suspendió. Esos fueron mis últimos intercambios con vos, porque sí o sí íbamos a garantizar transmitir la lucha por la absolución de Iggy. Hablamos de llevar los equipos, comenzamos las conversaciones con la radio local donde sería el juicio. Ya estabas ideando los spots y habías armado el grupo de WhatsApp para que todo salga, para volver a asegurar que las voces de la resistencia se repliquen. Es muy duro seguir sin tu compañía, sin tus abrazos en cada marcha y en cada lugar a donde nos encontrábamos. Quiero y me animo esta expresión radial porque necesito el ritual, necesito el abrazo y la lucha en la calle. Y quizás en estos tiempos de aislamiento reafirmemos lo que significa compartir la militancia, compartir ese mundo que deseamos y construimos como hormigas frente a los sistemas opresores. Blanca, alternativa y guerrera, radialista feminista, operadora combativa, productora de sueños, amiga de las calles y las luchas. Estarás ahora y siempre presente en nosotras, en cada emisión radial, en cada construcción colectiva, en cada corazón de las que quedamos acá continuando tu camino. Yo mirando arriba tu un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tu lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Que todo lo miras, yo te miro y bebo el aire en que tú caminas, del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores, móntame en tu cielo, esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Entre urdimbre y trama se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta, siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta dónde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores, móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos alas, tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, pille la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar.